Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 12 de septiembre. El Señor es mi refugio. Lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo, y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades, y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre, siempre y para siempre, un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte, con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Gracias, Señor, por habernos elegido para estar contigo y enviarnos al mundo en tu nombre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la palabra de Dios es siempre una vocación. Estamos en lo que se llama el mes de la Biblia. Un mes que no es para vender Biblias, como hacen algunos que pues hacen su negocio ya en septiembre, es para profundizar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios con el corazón. Y no solamente pues con la inteligencia, sino diríamos con los dos. Para que esto sea posible, invocamos al Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura, diciendo: Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el camino de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la palabra de Dios es una vocación. Repito aquella historia que en una ocasión les conté, yo creo que hace años, cuando allá en África, una mujer muy sencilla, una catequista católica de un país africano, tenía siempre su Biblia, la llevaba y la traía. Bueno, le daba el sol, la lluvia, la pobre Biblia pues se dañaba, y le decía el sacerdote, le preguntaba: ¿por qué siempre llevas esta Biblia allí a la cabeza con el sol? Es que yo siento que cuando yo leo la Biblia, no es que yo estoy buscando, sino alguien me busca y me llama a mí. Esto ocurre cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no solamente cuando la leemos, y sobre todo cuando la leemos en la parroquia, en la celebración de la misa. Pero esa llamada del Señor, hermanos, pues es una llamada para mantenernos en la fe. Hoy Pablo dice a los colosenses, los felicita, les dice: ustedes estaban antes adorando dioses falsos, pero cuidado, cuidado, que nadie los engañe con vanas teorías y razonamientos que se fundan en tradiciones humanas y en cosas de este mundo, pero no en Cristo. Ustedes saben que de la Biblia se dice todo. De ahí se saca todo, se sacan balazos, se sacan insultos, se sacan bendiciones. Entonces, la palabra de Dios es para sentir la llamada a una vida nueva. Lo que dice Pablo: dejando los ídolos, vuélvanse al Dios verdadero. Para esto es la Sagrada Escritura. Y naturalmente es una llamada, hermanos, que nosotros vemos hoy que se da en nosotros, como decía aquella catequista, como se da también en estos 12 apóstoles que hoy Cristo llama. Dice: llamó a sus discípulos y eligió 12. Dios te elige a ti. No es que tú elijas a Dios como está de moda, ¿no? Yo pienso mejor en aquella iglesia, no, yo me voy para allá. Mire, aquí regañan, allá siempre con que yo pague bueno, me perdonan mis pecados. No, esto no es así. Dios te elige. Está en el nombre de estos 12 y también está el nombre de Judas, que fue el traidor. O sea, ser llamado por Cristo no es para vivir una especie de honor, como dicen algunos que se predican a sí mismos, ¿eh? Hay quienes dicen que son de Cristo, representan a Cristo, pero no, son la voz de este mundo, afanoso de la riqueza, del dinero y del mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros encontramos a Cristo en su palabra cuando la leemos con atención y sobre todo cuando la escuchamos con el corazón? Tenemos hoy día en las redes sociales tantísimos millones de mensajes. A veces hay algún mensaje bíblico. Escogemos la palabra de Dios católica, sobre todo porque abunda también el error protestante. En segundo lugar, bueno, el Señor nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Somos como estos hombres que dieron toda su vida por Cristo, o tal vez como Judas. Judas se desencantó de Cristo, le estorbó en su camino, por eso lo traicionó. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que llama, que elige y que envía, y le decimos, oh Cristo, nosotros somos los llamados de este tiempo. Nos llamas por nuestro nombre, nos llamas para dar testimonio de tu verdad. Tú eres la verdad, oh Cristo. No permitas que escuchemos errores y si los escuchamos que no nos alimentemos de ellos, que permaneciendo siempre fieles a la verdad católica, podamos en realidad llevar al mundo lo que eres tú o quién eres tú, el camino, la verdad y la vida que vienen del Padre. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, el Señor es bueno con todos. Qué hermoso, porque es una alabanza a la bondad de Dios. El Señor es bueno, es el sumo bien. No solamente es bueno, Él es el bien. Entremos en la escena de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está llamando a estos 12, ¿no? Ahí también va Judas, pero bueno, él también tuvo una vocación como tú y yo la tenemos. Ojalá no la perdamos. Y pensemos que él va a mandar a estos hombres no para castigar al mundo o asombrarlo con falsos milagros, él va a enviarlos para que el evangelio de la vida, de la verdad, brille en ellos. Imaginando esta escena del llamado de los 12, decimos una vez más, el Señor es bueno con todos. Finalmente en la acción, hoy con la gracia de Dios, queremos ante todo recordar que estamos en el mes de la Biblia. Tenemos quién sabe cuántas películas, cuántos videos, cuántos contactos. Por ahí dejamos perdida la palabra. Poner la palabra en nuestro corazón, ponerla en nuestra casa, ponerla en un lugar preferente y leerla no es para verla de lejos, es para leerla. En segundo lugar, hermano, recordemos que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos una vocación, un llamado, como los colosenses, para dejar los antiguos ídolos y para vivir, como dice, una vida nueva, estando unidos realmente a Cristo mediante la caridad. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hoy se celebra en algunos lugares el Santísimo Nombre de María, porque invocarla es invocar no a Dios, sino a una hermana, mi madre nuestra, humana, pero que escuchó siempre y llevó en su corazón la palabra del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.